Bueno, este autor, conjuntamente el acompañante, habrían cometido un otro hecho delictivo, momentos en que se daban a la fuga. A la providencia, gracias a Dios, ocurrió un desperfecto mecánico en la motocicleta, situación que motivó a que los ciudadanos del mercado popular reaccionaran de manera inmediata y lograron la aprehensión de esta persona. En cumplimiento de la misión constitucional está facultado cualquier ciudadano a realizar aprehensión con la única obligación de remitirlo ante la autoridad competente. En esas circunstancias se da la fuga y obviamente ya la policía toma conocimiento, interviene de manera directa y tiene ya a través de esa investigación preliminar se puede determinar que es el autor del atraco de Muñoz. Ya está plenamente identificado, él ya también ha tomado o lo ha asumido de esa forma, ha hecho ya su declaración en ese sentido. Ahora lo que se está investigando son los otros nexos causales y los otros delitos de los que estarían siendo investigados. ¿Cuándo fue aprehendido? El día de ayer.